La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Como siempre, los vamos a saludar y acompañar durante estas dos horas de información. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalia Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desiré Santos Amaral. Hoy vamos a iniciar como siempre con nuestro dato noticioso y luego vamos a viajar hasta Paraguay. Allí la marcha campesina en afueras de Asunción reclama la justicia. Dos columnas de campesinos paraguayos se encuentran ya hoy a las afueras de la ciudad de Asunción enarbolando consignas que reclaman justicia social en vísperas además de culminar en la capital de ese país y realizar distintas marchas que se han venido dando desde otros departamentos del país, llegar y además solicitando también la renuncia del presidente Horacio Cartes. Luego nos vamos a Venezuela. Estábamos pendientes para conversar con ustedes justamente sobre los anuncios que hizo ayer el ministro de Finanzas de Venezuela, Rodrigo Marco Torres, justamente en relación al tema del nuevo sistema cambiario en Venezuela. Y vamos a estar analizando cómo beneficia y fortalece la economía venezolana en este nuevo planteamiento del gobierno bolivariano de Venezuela. Luego vamos a estar viajando, que podemos tener ahí varias estaciones. Justamente van a comenzar nuestros carnavales y comienza ya el despliegue del operativo Carnavales Seguros que se da en Venezuela. Esto lo había anunciado el presidente Nicolás Maduro. Carnavales felices y carnavales seguros para todos los venezolanos y las venezolanas para el disfrute de estos cuatro días de asueto. Y también vamos a estar hablando con ustedes por el concierto Dial y Primera, que se va a celebrar este próximo 16 de febrero en homenaje y conmemoración de los 30 años de su fallecimiento. Nosotros tenemos mucha información hoy para ustedes, siempre les pedimos que se queden con nosotros viajando en el Tren de la Tarde. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-09-16-0212 para todos los que nos llaman del interior del país, en Venezuela también, y pues pueden compartir con nosotros, intervenir, participar en el programa y también saludarnos y decirnos que están allí acompañándonos en este viaje. También ponemos a su disposición nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde, y el Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Pueden también visitar la página web de la Radio del Sur, que es www.laradiodelsur.com.be. Allí van a encontrar mucha información ampliada de lo que nosotros minuto a minuto les estamos informando, además también los avances informativos que hace el equipo de prensa de la Radio del Sur. Así que no pueden despegarse del dial de la Radio del Sur. Nos vamos con música. Vamos a esta hora a usar el primer tema del Tren de la Tarde. Esto es La Quinta Estación, Daría. Como dato noticioso. El dato noticioso. Iniciamos el dato noticioso en el tren de la tarde contándoles que el mandatario cubano Raúl Castro conversó el día de hoy con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien se encuentra de visita oficial en la isla caribeña. Ambos mandatarios dialogaron acerca del positivo estado de las relaciones bilaterales, que confirmaron la voluntad de continuar profundizando los vínculos y además fortalecer el diálogo entre ambas naciones. Asimismo, también intercambiaron temas de la agenda internacional, acompañado además de distinguidos visitantes. Estuvo esta reunión y representantes diplomáticos de ambos países. Por la parte cubana estuvieron presentes el canciller Bruno Rodríguez, Julián González, ministro de Cultura, Manuel Merrero, ministro de Turismo, Antonio Carricarte, ministro en funciones de Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rogelio Sierra, vicetitular de Relaciones Exteriores, y Alberto González Casals, embajador de Turquía. El programa de esta visita incluyó además la colocación de una ofrenda floral en el monumento ante el héroe nacional cubano José Martí en la Plaza de la Revolución y un recorrido por el memorial que guarda algunos de sus objetos personales, documentos y fotografías. Al término de la ceremonia, en la que se acompañó el vicecanciller Rogelio Sierra, Erdogan se dirigió con muchas gracias y un perfecto español a los periodistas que estaban presentes en ese evento. De acuerdo con la agenda entregada previamente a los periodistas, el presidente concluirá esta noche su estancia en la isla de Cuba. Y de allí nos vamos hasta Venezuela. Los ministros de Defensa de Rusia y de Venezuela, Sergei Shoigu y Vladimir Padrino López, sostienen el día de hoy un encuentro en Caracas para abordar asuntos de defensa y cooperación técnico-militar. El ministro ruso visita Venezuela como parte de su gira por países de Latinoamérica para impulsar las relaciones del país euroasiático con naciones hermanas. Shoigu visitará además Cuba y Nicaragua. El 15 de enero pasado, durante la visita del presidente de la República, Nicolás Maduro, que realizó a Rusia como parte de su gira presidencial, su homólogo ruso Vladimir Putin le manifestaba que Venezuela es uno de los aliados más importantes que tiene Rusia, además al punto de ser calificado como un aliado estratégico. Antes de pasar a temas energéticos e internacionales, quisiera subrayar que Venezuela no es solamente un país amigo, sino también somos socios muy cercanos, uno de los socios más importantes de Rusia. Eso lo dijo el mandatario ruso Vladimir Putin en el momento en el que se reunía con el presidente Nicolás Maduro el pasado 15 de enero. Y desde allí nos vamos hasta Ucrania. Un acuerdo, un alto al fuego en las conversaciones de Minsk. En las conversaciones en Minsk, los participantes del grupo de contacto han acordado el esquema de la retirada de las armas pesadas, el cese al fuego y la supervisión de su implantación. Eso lo informa una fuente que estaba obviamente cercana a las reuniones. Las partes enfrentadas al este de Ucrania dan garantías preliminares para un alto al fuego. Las autoridades de Kiev, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk han dado garantías ya preliminares para este alto al fuego en la zona. Confirmaron además la agencia RIA Novosti que fuentes cercanas a la negociación han declarado esto. En las conversaciones en Minsk se ha acordado el esquema de la retirada de las armas pesadas. Las partes también han acordado un alto al fuego y la supervisión de su aplicación. Por su parte, el representante de la República Popular de Donetsk, Denis Puchilin, ha declarado que las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk han entregado un proyecto de protocolo para resolver la situación en Donbass, asegurando además que se está examinando por los demás participantes de las negociaciones. Según él, desconoce cuándo se va a reanudar esta reunión en Minsk nuevamente, sino pues que ya se ha dado este avance en el alto al fuego. La reunión en Minsk participaron además representantes de Rusia, Ucrania, de la OCDE y de las autoproclamadas repúblicas. La agencia además reporta que la reunión ya terminó y los participantes no hicieron declaraciones hacia la prensa, solamente se conoció esta información de alto al fuego. También en los últimos resultados de las reuniones del grupo de contacto se han logrado ver que analistas consideran que la propuesta hecha por los líderes de Donetsk y de Lugansk a Kiev significa que son las milicias las que buscan arreglar la situación en este país y no el gobierno ucraniano. Y de aquí nos vamos hasta Chile. Hasta los momentos no se han reportado daños y no hay alerta de tsunami en las costas de ese país, pero un sismo se presentó hoy. Un movimiento de magnitud 5.8 sacudió el norte de la región de Chile. El Centro Sismológico Nacional de ese país informó que el día de hoy se registró este fuerte temblor en la región de Antofagasta. El movimiento, que tuvo magnitud, como les dije, de 5.8 en la escala de Richter, y el epicentro fue a 92 kilómetros del este de Socaire con una profundidad de 194,1 kilómetros. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada Chilena de ese país dijo que el temblor no reúne características necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. El sismo ocurrió aproximadamente a las 10 horas locales en ese país y hasta los momentos pues no se reportan ni daños materiales ni interrupciones de los servicios básicos y tampoco víctimas fatales en Chile. Y de allí nos vamos a otras noticias hasta España. Izquierda Unida pide al gobierno español plan contra la pobreza. Izquierda Unida pidió el día de hoy al gobierno español, este partido político, un plan para la pobreza tras conocerse una investigación según el cual casi el 13 millones de personas están afectadas por ese flagelo en el país. Imagínense ustedes una cifra tan grave. 13 millones de personas en pobreza en España. Durante un debate en el Parlamento sobre un plan antiterrorista, el coordinador general de Izquierda Unida, Cayo Lara, pidió además empleo urgente para los parados de larga duración que no reciben ayuda y la derogación de la reforma laboral aprobada por el Partido Popular. Precisó que un estudio divulgado ayer por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza indica que 5 millones de españoles sufren de exclusión severa y 9 millones con penurias energéticas. En su debate, el jefe del gobierno, Mariano Rajoy, con el jefe de gobierno, Lara, decía justamente, le preguntaba que si es más urgente para los ciudadanos españoles firmar un acuerdo contra el terrorismo de los extremistas islámicos en lugar de un pacto contra la pobreza. Al mismo tiempo calificaba de falacia la supuesta recuperación económica del país y aseguró que la reforma laboral del PP sigue provocando más despidos baratos y permite a las empresas transnacionales pagar salarios miserables. En un tercio de los salarios en España son indignos, mientras la banca y las empresas siguen teniendo beneficios. Eso lo decía Cayo Lara justamente en su intervención, quien además entregó a Mariano Rajoy una camiseta con el reclamo contra el cierre de Bozal, una planta valenciana cuya clausura dejará sin recursos a 222 familias en España. Y nos vamos hasta Río de Janeiro, se prepara todo para la fiesta del carnaval, la municipalidad ampliará el calendario de las fechas festivas hasta el 1 de marzo para conmemorar los 450 años de la fundación de la ciudad. Autoridades de la ciudad de Río de Janeiro, al sur de Brasil, planificaron la extensión de las populares carnavales de la ciudad hasta el 1 de marzo para conmemorar el aniversario número 450 de la fundación de esta fiesta. Imagínense ustedes, 450 años de carnavales en Brasil. Yo diría que el carnaval de este año no termina con el reinado del rey Momo. Los cariocas aún tendrán una semana adicional para festejar. Eso lo decía el alcalde Eduardo Páez en rueda de prensa para presentar la planificación de las festividades. Originalmente los carnavales de Río de Janeiro están planificados entre los días 15 y 16 de febrero. Sin embargo, esta vez van a ser extendidos por 2 semanas para conmemorar los 4 siglos y medio de la ciudad. Imagínense ustedes la fiesta que se va a emprender en Brasil con estos carnavales. Los actos del próximo 28 de febrero incluyen además presentaciones de la llamada música popular brasileña, además de cantautores como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Para la Más de un Suceso, Jorge Benjur y Martino Dávila. Además, se tiene estipulado la detonación de fuegos artificiales durante las últimas horas del 28 de febrero y recibir de esa forma el 1 de marzo, y luego se va a continuar con diversos números teatrales. Y vamos hasta Venezuela después de Brasil y contándoles que la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela marchará el día de mañana jueves a partir de las 9 de la mañana desde la Plaza Venezuela hasta el Parque Carabobo en Caracas en conmemoración de los 201 años de la Batalla de la Victoria. Eso lo anunció el organizador nacional de organización política, Antonio Coelho, del Partido obviamente Socialista Unido de Venezuela. Decía textualmente: hemos convocado a toda la juventud del Gran Polo Patriótico, a todas las fuerzas bolivarianas, juveniles y patrióticas, a todos los jóvenes venezolanos a marchar este jueves por la paz y la justicia para demostrar nuestro respaldo a la revolución bolivariana con alegría y compromiso venezolano. Siempre en paz, decía Coelho. Además agregó que al final de la movilización se realizará un evento político, cultural y musical con diferentes actividades en el que la juventud política, ecológica, deportiva, musical, la juventud revolucionaria dará un mensaje a todos los participantes en este Día de la Juventud para demostrar su compromiso con el país y la revolución. Además, también recordó que en horas de la tarde se llevará a cabo el tradicional desfile cívico-militar en La Victoria, en el estado de Aragua, a propósito del 201 aniversario de la Batalla de La Victoria, librada el 12 de febrero de 1814. Y cerramos hablando de carnaval también, pero esta vez del Callao. Son 110 años de tradición. De este 16 y 17 de febrero se celebrarán en el estado Bolívar, en Venezuela, los carnavales del Callao, también muy famosos a nivel internacional, una de las festividades más populares del país suramericano, que ha sido reconocida como patrimonio cultural del estado Bolívar y además un bien de interés cultural de la nación. Esta festividad es muy importante en Venezuela porque es celebrada durante la temporada carnestolenda al sur del estado Bolívar y se da referencia internacional debido a la postulación de esta actividad que se va a realizar próximamente a patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Dato noticioso. Dato noticioso. 2:22 minutos, nosotros nos vamos a la pausa. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916-0212 para los que se encuentran al interior de Venezuela. También nos escriben por Twitter, @eltrendetarde, @laradiodelsur. Por allí nosotros también vamos a estar muy, muy pendientes de los mensajes que ustedes nos envíen. Nos vamos con música, y esto es la agrupación venezolana Un Solo Pueblo. A propósito de los carnavales del Callao, esto es Woman del Callao. Down, woman del Callao. Into the blood. If when you got the good life to live in dancing in Bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam bam b

Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Ahí escuchábamos a los fabulosos Cadillac de Argentina. Gracias además a Antalya por esa musicalización tan maravillosa que nos tiene el día de hoy. De verdad, se ha votado Antalya con la musicalización y por ahí viene una también que nos pone contentos a todos. Nosotros estamos listos para viajar ya en el Tren de la Tarde a esta hora, a las 2:36 minutos, a la primera estación de este tren. Y nos vamos justamente hasta Paraguay. Más de 10.000 campesinos están pidiendo la renuncia del presidente de ese país en una marcha que viene dada desde diferentes regiones y ya está en las afueras de la ciudad de Asunción para entrar y seguir con las protestas y diferentes además exigencias que le están haciendo al gobierno de Cartes. Ya nosotros justamente tenemos en línea al periodista paraguayo, además amigo de esta radio, Jorge Zárate, para conversar sobre lo que está ocurriendo en Paraguay. Jorge, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Bienvenido. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo les va? Un saludo grande desde aquí, desde Paraguay. Bien, Jorge, cuéntanos sobre esta marcha, pero vamos a hablar desde el inicio. O sea, ¿cómo se ha ido desarrollando? ¿Por qué nace la iniciativa de marchar de los campesinos hacia la Asunción? Bueno, la larga marcha es una planificación que surge en el marco de la estructura de la Federación Nacional Campesina ante la falta de respuestas del gobierno a las demandas históricas de reforma agraria que tiene el campesinado nacional. El gobierno de Cartes quitó de la agenda pública este tema que había estado muy presente durante la presidencia de Fernando Lugo, y este es el motivo principal, digamos, de la planificación de la marcha, que tomó prácticamente 5 días, comenzó el 5 de febrero pasado y concluyó ayer a la noche con un acto central muy emotivo y profundo, ya que los marchantes terminaron el acto, ¿no es cierto?, con una poderosa lluvia que se desató sobre la ciudad de Asunción, lo que no impidió la realización del acto y la celebración, de alguna manera, de este acto de protesta en el centro de la ciudad, en las plazas del Congreso, haciendo notar, digamos, a la población urbana, sobre todo, la presencia de los campesinos, la demanda de los campesinos, la crudeza de la vida en el interior del país. Ahora, hay uno de los de las solicitudes que hacen los campesinos, Jorge, de las más fuertes o la que más ha tenido voz, que ha generado además reacciones en diferentes países, y es la que solicitan la renuncia del presidente de la República. ¿Por qué están solicitando que salga Horacio Cartes de la presidencia? Bueno, lo resumía muy bien un compañero, un colega, ayer, digamos, si se puede mencionar, en más de año y medio ya que lleva Cartes de gestión, alguna medida que haya tomado su gobierno que beneficia a más del 70% de la población, verdaderamente es muy difícil de encontrar. Cartes lleva adelante un programa claramente neoliberal que favorece a la concentración del poder y de la riqueza, ¿no es cierto? Entonces, desde la estructura campesina y desde los sectores sociales, se ve claramente esta sensación, digamos, de que la pretensión de avanzar sobre el patrimonio público, con una ley que se llama de alianza público-privada, que pretende la vieja privatización de las empresas públicas, por ejemplo. Entonces, al ver claramente la estructura de modelo, de sistema que pretende el presidente Cartes, las organizaciones campesinas entienden que es la situación es un poco un juego de suma cero, digamos, a todo o nada. Es decir, es necesario que el presidente deje el sillón presidencial porque no tiene entre sus planes ninguna reivindicación popular. Entonces, es un planteo más de ir sembrando conciencia también en el resto de la población sobre esta situación. La movilización de ayer congregó a 10.000 personas, se entiende que todavía es una movilización un tanto exigua para una demanda tan grande, pero se estima que con el correr de la gestión o la no gestión en realidad de los asuntos públicos de parte del presidente Cartes, esta idea pueda llegar a prender, a tomar fuerza y a instalarse en la agenda pública como un pedido un poco más mayoritario. Jorge, además de eso, también están solicitando constituir una junta patriótica. Ellos hablan, o los marchantes hablan, de personalidades reconocidas de todos los sectores, que además sean patriotas, demócratas y honestos. ¿Cuál sería la función de esta junta patriótica según los campesinos? Bueno, yo creo que hace referencia a un contexto de formación histórica, hay que recorrer, remitirse a los orígenes el nacimiento del Paraguay como nación, allá en 1812, cuando, bueno, hubo una junta patriótica que la integró el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, entre otras personas, un prócer de la independencia paraguaya, como para retomar la idea de un proyecto de autonomía, de soberanía política, económica, ¿no?, y de desarrollo endógeno, que básicamente ese fue el ejemplo principal del Paraguay, hasta que sobreviniera la guerra de la Triple Alianza, ¿no?, donde Brasil, Argentina y Uruguay aplastaran, defendiendo los intereses de Inglaterra al Paraguay, que después de esa guerra, digamos, no, nunca más pudo levantar cabeza en el sentido de el buen vivir de su población, ¿no? Entonces me parece que un poco plantea esa figura un tanto difícil de lograr si no se llega a un punto de crisis, ¿no es cierto? Pero es, bueno, una de las alternativas. O sea, hace mucho se viene hablando en el país de la necesidad de reformas constitucionales que innoven también las formas de gobierno, las formas del Congreso, la participación popular, ir hacia la democracia participativa, ¿no?, siguiendo el ejemplo que inaugurara la Revolución Bolivariana, por ejemplo. Jorge, ahora me gustaría revisar cuál es la situación actual del campesinado en Paraguay, porque además nosotros que hemos hecho seguimiento junto con ustedes de la situación del campesinado, sabemos de sicariato, asesinatos, robo de tierras, pobreza, miseria. ¿Qué ha ocurrido durante estos meses del gobierno de Cartes? ¿Se profundizaron todos estos hechos? ¿Continúan así? ¿No hay posibilidad alguna de que haya alguna solución o alguna mejora para el campesinado en ese país? No con este gobierno. Por eso es el pedido de renuncia, ¿no es cierto? Porque está claro, o sea, el gobierno ha puesto a la policía a vigilar fumigaciones de sojales, ¿no?, entendiéndose que la fumigación de los sojales se hace con aviones, que esa contaminación llega a los ríos, destruye los cultivos de los propios campesinos, los enferma. De hecho, se usa la fumigación como una forma de expulsar a la gente de los terrenos vecinos, ¿no? O sea, ese es un elemento. Y para proteger esa fumigación han puesto policías. Y es una situación que se repite constantemente. También desalojos, ¿no?, donde los títulos son precarios o donde hay alguna discusión mínima en la justicia, la fuerza del orden actúa en favor de los grandes propietarios, de los grandes acaparadores de tierras y latifundistas. Es decir, se ha agravado el cuadro del campesinado, que tampoco tiene apoyo técnico en lo que hace el Ministerio de Agricultura para el desarrollo de cultivos, para conseguir precios, ni hablar de caminos, de la posibilidad de acopiar, de construir mercados cooperativos, de tener hasta sistemas de frío, digamos, para poder conservar frutas y hortalizas. Es decir, se está ante un desamparo de una población que es mayoritaria en el interior del país y que reclama una reforma agraria profunda. No olvidemos que son 300.000 los campesinos sin tierra, ¿verdad? Jorge, ahora, si las solicitudes del campesinado no son escuchadas, ¿qué han planteado ellos de aquí en adelante? Ya la marcha llega a Asunción, cumplen el objetivo de haber marchado por el país y llegar a exigir justamente en la capital la renuncia del presidente, pero de no ser escuchados, como por lo general ocurre con este tipo de gobiernos, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a ellos a plantear de aquí en adelante? ¿Cuáles son las nuevas estrategias? Bueno, a ver, esta marcha campesina, digamos, está bajo el signo de la Federación Nacional Campesina, que tiene un brazo político, es el Partido Paraguay, que es jurado por un Paraguay Nuevo, sería traduciendo del guaraní, que también forma parte con el Frente Guasú de un proyecto que se llama Congreso Democrático del Pueblo. Esa formación es un poco la respuesta política que va buscando toda la fuerza social del país, congregarse, armar un programa conjunto y salir a disputar en la calle y en el terreno electoral la posibilidad de construir una plataforma para la aplicación de un programa popular, ¿no es cierto? Pero esos tiempos, no olvidemos que los tiempos electorales del Paraguay son muy conservadores. Es el presidente fue elegido con el Congreso y ambos duran 5 años. No hay posibilidades de elecciones de mandato de término medio de legisladores, por ejemplo, que serían servirían, digamos, como una clara oportunidad de demostrar un descontento en las urnas, ¿no? Existe la posibilidad en una elección municipal que sobreviene en este año, pero como decimos, digamos, no alcanza a ser un elemento que le permita a la gente demostrar descontento. O sea, ese descontento necesita una articulación política y mostrarse en las calles. La marcha es importante porque es un acumulativo. Veníamos de una marcha anterior en diciembre pasado, en el Día de los Derechos Humanos, en la que 7.000 personas habían protestado en Asunción. Hoy la marcha campesina, con el apoyo de muchas organizaciones urbanas, llegó al umbral de las 10.000 personas. Entonces se ve un crecimiento, si bien es mínimo, la protesta va ganando un cuerpo, yendo en coincidencia con una situación económica que se agrava, con una pérdida importante del poder adquisitivo y con otros elementos que hacen al enojo popular, digamos, que tiene que ver con los precios de los alimentos, con los malísimos servicios de transporte, con la nada que hace el gobierno en relación a los sistemas de salud y educación. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur. Vamos a estar muy pendientes de esa lucha de los campesinos paraguayos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, compañeros. Un saludo grande desde aquí, desde el sur. Jorge Zárate, periodista paraguayo, conversaba con nosotros sobre la situación que está viviendo el campesinado paraguayo, situación que además no mejora con el gobierno de Horacio Cartes. Sigue la miseria, la pobreza, el robo de tierras, el sicariato, que además viene asignado desde el gobierno anterior, un gobierno además también que atacó directamente a los campesinos, y ahora llegan a la Asunción exigiendo la renuncia del presidente Cartes y la creación o la constitución de una junta patriótica. 2:49 minutos, tenemos que irnos a la pausa, nos vamos con música. Antes de eso quiero agradecer a David Santos, nuestro compañero de programación, que ha diseñado el nuevo banner del Tren de la Tarde. Excelente trabajo, muchas gracias. Los invito a que visiten @ el Tren de Tarde, vean el banner, opinen qué les pareció, nos escriban por allí si les gustó, si no les gustó, qué creen que nos hace falta, que nosotros con mucho gusto vamos a estarlos revisando. Nos vamos con música. Esto es Farrell, Happy. You. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:51. Una visión real de la diversidad política, social y cultural de Latinoamérica y el mundo. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias de la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa de inmediato con las informaciones. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el partido Alianza País se convirtió en un movimiento lleno de liderazgo que se mantiene después de 8 años de gobierno que lidera la revolución ciudadana. Escuchemos el reporte que nos ofrece la corresponsal de Prensa Latina, Judith Díaz. Alianza País, patria altiva y soberana. Es una fuerza política amplia, con 1 millón de adherentes, que atraviesa por un proceso de consolidación organizativa. Reafirmó Doris Solís, secretaria ejecutiva del movimiento ecuatoriano. Alianza País es, en primer término, la fuerza política más amplia, grande. Tenemos 1 millón de adherentes y estamos en pleno proceso de consolidación organizativa y política. Usted ha señalado, y eso es parte de nuestra historia, nosotros somos una organización atípica, tiene que ver con la historia de este país. Surgimos como producto de la reacción del malestar de la ciudadanía, de la indignación de la ciudadanía frente a la peor crisis de la historia que tuvimos. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, en el poder desde hace 8 años al frente del movimiento Alianza País, lo ha dicho. La posición del grupo ahora es precisamente buscar nuevos liderazgos para conducir el proceso hacia adelante, expresó la dirigente en la locución televisiva. Este año, puntualizó, estaremos enfrascados en buscar liderazgos hacia el interior del país. Somos una organización atípica y surgimos tras el malestar y la indignación de la ciudadanía frente a la peor crisis política de la historia de Ecuador a consecuencia de la partidocracia. Y ese fue precisamente el reto, convertirnos de movimiento ciudadano a organización política capaz de funcionar en red, manifestó Solís, al resaltar la necesidad de afianzar país como el grupo que busca la cohesión en función de los intereses del pueblo ecuatoriano. Desde Quito, Ecuador, reportó Judith Díaz Gazán para Prensa Latina Radio. Continuando con más informaciones y a propósito de la posición que ocupa la etiqueta Juventud Chavista de Paz en la red social Twitter, vamos a leer los siguientes mensajes. Arroba Yesenia Moniz dice: Juventud Chavista de Paz, Juventud del PSV marchará este jueves en Caracas por la paz y la justicia. Arroba RNB Activa FM, Gustavo Dudamel, hoy es la música, es emblema de nuestro país en el mundo, Juventud Chavista de Paz. Arroba Manuel Conectado dice: etiqueta Juventud Chavista de Paz y el mundo está con Venezuela, instalan comando popular militar en Guárico. También haciendo referencia a la noticia que aparece en YPKE Mundial. Y también a la etiqueta Juventud Chavista de Paz, así como en La Victoria, defendamos la patria de los intereses perversos de foráneos que la quieren perjudicar. Recuerda que si usted quiere también que su mensaje de texto, su tweet aparezca y sea leído en nuestra emisora, le recordamos seguir nuestra cuenta oficial en el Twitter, que es arroba la Radio del Sur. Dentro de una hora más información, les habló Darwin Serpa. Avance de noticias, Voces del Sur. Reflexiones de un compañero humanista. José Pepe Mujica, presidente de la República del Uruguay. Y ningún bien vale como la vida, y esto es elemental. Pero si la vida se me va a escapar trabajando y trabajando para consumir un plus, y la sociedad de consumo es el motor, porque en definitiva si se paraliza el consumo o si se detiene la economía, y si se detiene la economía es el fantasma del estancamiento y para cada uno de nosotros. Pero ese hiperconsumo a su vez es el que está agrediendo al planeta, y tiene que generar ese hiperconsumo cosas que duren poco, porque hay que vender mucho, y una lamparita eléctrica no puede durar más de 1000 horas prendida, pero hay lamparitas eléctricas que pueden durar 100.000, 200.000 horas, pero esas no se pueden hacer porque el problema es el mercado, porque tenemos que trabajar y tenemos que tener una civilización de uso y tire, y estamos en un círculo vicioso. Estos son problemas de carácter político que nos están diciendo la necesidad de empezar a luchar por otra cultura. Reflexiones de un compañero humanista. La Radio del Sur consolida a las comunidades latinoamericanas en Comunidad América, donde todas y todos son importantes. Análisis político, propuestas regionales, políticas participativas en América Latina y el Caribe. Comunidad América, con Ana Elisa Osorio. Todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Basta. Ya basta. Basta. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Ben Rhodes dio una conferencia de prensa, asesor adjunto de Seguridad Nacional de Obama. Allá, en instalaciones de la Casa Blanca, dijo, titular, nadie en Latinoamérica se cree acusaciones de Venezuela contra Estados Unidos. Imagínense ustedes, miren lo que dijo después. Las acusaciones de Venezuela sobre la supuesta injerencia de Estados Unidos en sus asuntos internos son risibles. Mira la palabra que utiliza, son risibles, indicó el asesor adjunto de seguridad de Obama, Ben Rhodes. Lo mismo que dice la derecha venezolana aquí. No, también era mentira la conspiración de Henry Kissinger y Richard Nixon contra el presidente mártir, héroe de América, Salvador Allende. Es el mismo esquema de tratar de irritar, desprestigiar a quienes denunciamos con honestidad y valentía la intromisión de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestras patrias que amamos, de nuestros países. ¿Qué sabe usted de Venezuela, señor Ben Rose, para que esté opinando sobre nuestra patria sagrada? Tremendo asesor, pues. Pero ahí está, detrás de cada palabra de un asesor de seguridad de la Casa Blanca, hay una intención, hay un plan, hay una acción, hay una maldad, prepotencia total, arrogancia. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Basta. Ya basta. Basta. De martes a jueves llegará a tus oídos la mejor información del acontecer deportivo nacional e internacional. Deporte y más nada, especialmente para fanáticos con clase, con Carlos González Mariche. De martes a jueves a las 4:30 de la tarde, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Otra beleza, você tem que põe cama e mesa, e mais beleza no mundo também. Outra beleza, você tem que põe cama e mesa, e mais beleza no mundo também. No bronze da tela, tá no olhar, tá no movimento dela. Em cada suspiro de amor, cada gesto de mão, cada novo sabor, cada ocasião, em que a alma se revela. Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, tem mais beleza no mundo também. Põe na paisagem da minha janela. Se o telefone tocar, já sei que é ela. De caras e bocas e marcas de ostentação, de paixão não precisa não, você é muito mais bela. Da pedra, do bronze ou da tela, tá no olhar, tá no movimento dela. Em cada suspiro de amor, cada gesto de mão, cada novo sabor, cada ocasião em que a alma se revela. Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, e mais beleza no mundo também. Outra beleza, você tem que pôr cama e mesa, e mais beleza no mundo também. Cinco minutos en el tren de la tarde, continuamos con ustedes, ahí escuchábamos a Paralamas, Do Suceso, Otrora Beleza, desde Brasil. Nosotros estamos listos para viajar a esta estación, que es la segunda estación del tren de la tarde. Y mañana se celebra el Día de la Juventud y la Juventud Revolucionaria del Partido Socialista Unido de Venezuela sale a las calles a dar su apoyo a la revolución y a conmemorar esta importante fecha, y por eso tenemos ya a Andrés Barrios de la JPSUB justamente en línea para que nos cuente los detalles de lo que va a ser esta actividad del día de mañana. Andrés, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Sí, muy buenas tardes. Un saludo a todos los radioescuchas. Bueno, sí, mañana conmemoramos los 201 años del aniversario de la Batalla de la Victoria. Y por eso la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela estará realizando una marcha, la Gran Marcha por la Paz y la Justicia. Así la hemos denominado. Esta marcha va a salir desde las 9 de la mañana en Plaza Venezuela y tendrá como punto de llegada este Parque Carabobo. Allí vamos a realizar una serie de actividades políticas y culturales para decirle una vez más al pueblo que aquí está esta juventud revolucionaria apoyando al presidente Maduro, pero sobre todo defendiendo la paz y la justicia. Andrés, ¿por qué es importante conmemorar esta fecha los jóvenes revolucionarios en Venezuela? Sí, bueno, como ya te venía diciendo, se cumplen los 201 años de la Batalla de la Victoria, esa batalla en la que los jóvenes salieron a luchar por la defensa de nuestra patria en contra de la colonia española. Justamente los mismos jóvenes que defendieron aquella patria, ahorita estamos defendiendo en contra del capitalismo, en contra de la injerencia de los Estados Unidos, en contra de la Iglesia Católica, que a veces quieren imponernos algunas cosas. Andrés, cuéntanos además la marcha, además de la marcha vemos que va a haber una actividad político, musical y cultural al finalizar en el Parque Carabobo. ¿Qué va a estar allí en esa marcha? ¿Qué actividades tienen planteadas? Sí, bueno, ahí vamos a tener un meeting con los dirigentes de nuestra estructura y algunos grupos musicales, algunos grupos de teatros y culturales. ¿Por qué vamos para allá? Vamos para el Parque Carabobo porque recuerdo que hace ahí un año fue donde iniciaron fue el inicio de las salidas, no sé si recuerden, que terminó con 43 muertos y motoristas degollados. Entonces por eso lo estamos denominando Marcha por la Paz. Sí, claro, aquellas guarimbas del 12 de febrero de 2014 que dejaron varios venezolanos fallecidos. Sí. Así es. La juventud del partido también estará realizando en el interior del país distintas actividades. En el estado de Aragua, en horas de la tarde, se estará realizando un desfile cívico-militar en la ciudad de La Victoria. Y en el estado Táchira, se estará realizando en la ciudad de San Cristóbal un concierto por la paz. Esto debido a que en los últimos días también se han comenzado cerrar con datos de esas violencias, pues entonces va a salir la juventud a las calles a rechazar esto. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo. Me gustaría que finalizaras invitando nuevamente a los jóvenes revolucionarios de Venezuela que los acompañen mañana en esta actividad. Sí, bueno, efectivamente, como tú bien nos dices, invitamos a toda la juventud a que salga mañana a las calles a conmemorar su Día de la Juventud, pero sobre todo con mucha alegría, con la alegría que nos caracteriza. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias a ti, hermano. Hasta luego. Andrés Barrios, de la JPSUV, de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos contaba las actividades que tienen preparadas para mañana para conmemorar esta importante fecha, el 12 de febrero, los 201 años de aquella batalla de la victoria. Nosotros vamos a irnos, no a música todavía, señor Samuel, no. Es el momento de escuchar qué ocurre hoy. ¿Hoy es miércoles de qué? De animales, en el 3 de la tarde. Hoy es el día del mundo, las maravillas del mundo animal. El de hoy nos van a hablar de una hormiga bastante particular. Es la hormiga panda. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el 3 de la tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. La hormiga oso panda. Realmente no es ni oso ni panda, ni siquiera es una hormiga. Este curioso insecto es realmente una especie de abeja, las cuales las hembras no poseen alas, son peluditas y con colores blanco y negro, que se distribuyen por el cuerpo como lo hacen los colores del oso panda. Hace ya casi un siglo que se conoce de su hábitat y se encuentra en los Andes, entre Chile y Argentina. Aunque hace tiempo que se conoce, muy poco se sabe de este extraño animal. Se cree que la hormiga oso panda tiene larvas ectoparasitoides de otros insectos contando otro tipo de abejas. Estas larvas son tan pequeñas que se adhieren a la superficie de su huésped y se alimentan de él. Sería algo así como los piojos o los pulgones en las plantas. Estas avispas sin alas están emparentadas con las hormigas rojas aterciopeladas. Le dicen las matavaca, pues parece que su aguijón es muy potente y es capaz de tumbar a un animal tan grande como una vaca. Si alguna vez te la topas, por favor, no intentes levantarla con tus manos ni atravieses tu pie en su línea de camino, ya que puede ser extremadamente peligroso. Desafortunadamente, esta especie de avispa está en peligro de extinción, ya que a pesar de que ponen alrededor de 200.000 huevos al año, muchos depredadores son atraídos por sus brillantes colores. Sorprendentemente, la hormiga de terciopelo llega a vivir cerca de 2 años, que es mucho tiempo para un insecto que mide solo 8 milímetros de largo y 3 milímetros de altura. Más allá del ruido de nuestras ciudades, se esconde un universo de biodiversidad. En el 3 de la tarde, te invitamos a conocer todas las maravillas del mundo animal. Ahí teníamos las maravillas del mundo animal en el tren de la tarde. Usted, si quiere seguir conociendo sobre este mundo, tiene que sintonizar todos los miércoles el tren de la tarde. Pero ahora nos vamos a nuestro acostumbrado refraneando. El de hoy, en la voz de Marayira Chileno, nos dice: gallina no ve de noche. Refraneando, refraneando. Gallina no ve de noche. Se usa de dos maneras, o para determinar que de noche no se puede apreciar una cosa, o para significar el estado de ceguedad mental de una persona. Refraneando, refraneando. Antes de irnos a la pausa musical con el, obviamente, el tema que vamos a escuchar ahorita, dos cositas que quiero comentarles. Uno, un fuerte sismo de magnitud 6.9 ha sacudido a Argentina y Chile, según el Servicio de Geología de Estados Unidos lo acaba de informar. No hay mayor información, nosotros vamos a estar muy pendientes de llevarles. Más temprano, Chile también había sentido otro movimiento telúrico de 5.8 y se siente este nuevo. Así que vamos a estar muy pendientes de esta situación en el sur del continente. También hoy es día vino tinto, es miércoles de vino tinto. ¿Por qué? qué? Porque hoy la selección de Venezuela se enfrenta a Honduras aquí, en casa, como anfitrión, en Barinas. Justamente se van a enfrentar en un partido amistoso a las 7 de la noche. Y nuestro compañero Carlos Mariche, seguramente el día de hoy en Deporte y Más Nada, le va a estar dando todos los detalles de este partido. La televisora social venezolana, TVS, va a estar transmitiendo este partido en vivo, así que no se lo pueden perder. Hay que sintonizarlo hoy a las 7 de la noche, ligar como siempre Vinotinto, porque pues es nuestro equipo y el que nos representa a nivel mundial, y por eso nos vamos con esto, la agrupación Treo, que nos dice Soy Vinotinto Soy. Minutos en el tren de la tarde, nosotros ahí escuchábamos Vinotinto Soy del grupo Treo. Inmediato estamos listos para viajar a la tercera estación del tren de la tarde. Estación que nos lleva hasta Venezuela, pero en economía. Ya tenemos en línea justamente a Tomás Sánchez, economista, y vamos a hablar justamente sobre ese anuncio que hacía el día de ayer el ministro de Finanzas, Marco Torres, por el nuevo sistema cambiario. Bienvenido, Tomás, al tren de la tarde de la Radio del Sur. Buenas tardes, gracias a ti y a todos los que escuchan de tu programa. Tomás, antes de comenzar a analizar este tema, vamos a escuchar declaraciones, parte de las declaraciones que daba ayer justamente el ministro de Finanzas de Venezuela en relación a este nuevo planteamiento del sistema cambiario. Vamos a escuchar y al regreso pues empezamos a analizar todo lo que ha sido el planteamiento del gobierno venezolano para impulsar este nuevo sistema cambiario. La tercera modalidad, que ya lo venimos trabajando, ya se efectuaron las pruebas correspondientes. Inmediatamente se publique el convenio cambiario correspondiente, se da inicio a este esquema, un sistema totalmente libre, donde va a existir oferentes y demandantes de divisas. El mismo mercado es el que va a fijar la tasa. El mismo mercado es el que va a decir cuál es la tasa de cambio que se va a presentar, bien sea en las casas de cambio. A través de esos más de 3.792 puntos, tanto de la banca pública como de los operadores de valores autorizados, como de las casas de cambio, la banca pública y la banca privada. Aquí es importante que podrán acceder libremente personas naturales y personas jurídicas. Podrán tener acceso, pero es importante que estas personas deben tener cuenta en las instituciones financieras, como lo establece el convenio cambiario número 20. Bueno, porque es parte de ese mecanismo de control que siempre debe existir, lo que siempre llamamos conoce tu cliente o lo que llamamos el origen de fondo. Ahí escuchábamos al ministro de Finanzas, Rodolfo Marco Torres, justamente en este tema del sistema cambiario. Tomás, justamente este creo que ha sido uno de los puntos más emblemáticos del anuncio del día de ayer, este nuevo planteamiento de la tercera fase, ¿no?, del sistema cambiario, donde entran en juego nuevamente pues las casas de cambio y la bolsa. Sí, realmente podemos decir que lo novedoso del nuevo sistema cambiario es lo que se conoce como, se va a conocer como SIMADI, Sistema Marginal de Divisas, donde va a haber un intercambio pues entre oferentes y demandantes del dólar, y se va a establecer un precio de acuerdo a la oferta y la demanda. De las declaraciones se entiende que va a ser abierto a todas personas naturales y jurídicas. Ciertamente hay unos requisitos, como hablaba el ministro del convenio cambiario número 20, que establece que aquellas personas participantes deben mantener una cuenta en moneda extranjera en las instituciones financieras autorizadas para tal fin. Lo importante de esto es que la gente va a poder concurrir tanto a la banca pública, a la banca privada, a los operadores de valores y a las casas de cambio para ofertar y demandar la divisa norteamericana o cualquier otra divisa recurrente en el mundo, pero generalmente la gente va a cambiar a dólares. De ahí va a salir un precio que va a ser el que va a marcar pues esta tercera cotización. De todas maneras hay que esperar ese nuevo convenio cambiario. Recordemos también que hace poco se firmó el convenio cambiario 32, que permite que PDVSA participe en todos los mercados donde se vaya a transar el dólar. O sea que de antemano pensamos que uno de los oferentes principales que va a tener este mercado puede ser PDVSA, inyectando dinero pues del que le entra de la exportación de crudo. Nosotros estimamos que, bueno, esto va a dinamizar un poco más el mercado. Quedan unos rubros marcados a 6.30, que es aproximadamente el 70% de lo que cubre nuestras importaciones, y otro que va a estar con un tipo de cambio que se inicia en 12 bolívares. Ese va a mantener su sistema de subasta. Es probable que ese sea el marcador de inicio, pero que ese sistema vaya desplazando ese valor, bien sea hacia arriba, y podrá gustar de acuerdo a la cotización de la subasta. Pero lo importante y novedoso es esta tercera fase pues del sistema cambiario, donde entra nuevamente a la acción de cambio las que antes se ya conocían como casas de bolsa, que son ahora operadores de valores autorizados. Tomás, justamente sobre ese nuevo, esta nueva etapa que se plantea en este sistema cambiario que anunciaban ayer las autoridades en Venezuela, es importante precisar sobre todo ese papel de las casas de cambio, ¿no? Porque de pronto mucha gente no le quedaba claro cómo hago yo, si quiero ir a adquirir algunas divisas en una casa de cambio, pues fíjate que a todos lados de una cuenta en dólares que habría que tener en un banco nacional de la banca pública, ¿no? Y eso es muy importante porque la gente pues de pronto pensaba, bueno, si entra otra vez la casa de cambio a funcionar, yo puedo ir a comprar dólares en efectivo. Sí, bueno, por eso tenemos que esperar que contiene el nuevo convenio cambiario en relación a las casas de cambio, ¿no? Que son las que van a transar. Yo, de la experiencia que conozco en mercados internacionales, conozco la experiencia del mercado colombiano, que las casas de cambio manejan un sistema que se llama, es conocido en Colombia como el menudeo, que son transacciones que van de 0 a 10 mil dólares, y que tienen un tipo de cambio que lo da esa libre demanda y es de puro efectivo. Estamos entendiendo que esta tercera fase del sistema cambiario no solo es un sistema de efectivo, es un sistema de títulos valores efectivo, de títulos valores, o sea, por eso hay una modalidad que incluye a las casas de cambio, que anteriormente nosotros conocíamos como aquellas instituciones donde tú ibas con tu dinero en efectivo o un cheque de gerencia y te hacías una operación cambiaria de efectivo, ¿no? Evidentemente que aquí esa parte la va a ver, pero tenemos que esperar la regulación completa a ver cómo va a ser el funcionamiento de acuerdo a lo que establezca ese convenio cambiario nuevo. Tomás, lo que sí, desde mi... Sobre todo si va a tener algún límite, ¿no? Recordemos que el ministro habló y lo dijo en su declaración, se refería a esas políticas de conocer a tu cliente. Recordemos que Venezuela está ha firmado acuerdos contra el lavado del dinero y hay ciertas normativas que rigen tanto para los operadores de valores como para los bancos como para las casas de cambio, y las cuales tienen que ser cumplidas para evitar de que este mecanismo sea convertido en una vía de lavado de dinero. Tomás, justamente, y ya con esto me gustaría finalizar, yo desde mi poco conocimiento de pronto de economía, me llamaba mucho la atención que este mecanismo nuevo planteado pudiera, y además lo decía el ministro, combatir directamente ese mercado especulativo que han planteado sectores de la derecha, además que han creado además especulación directa con moneda extranjera y ponen precios altísimos la moneda extranjera, porque al ver en una libre, desde mi concepción de lo que es la poca economía que conozco, al ver esta capacidad de poder yo adquirir divisas en una casa de bolsa, en un libre mercado, pues pudiera estabilizar ese margen y mantener un precio y acabar con ese mercado especulativo. Ciertamente, mira, este mercado va a permitir que toda esa gran cantidad de dinero que se transa en lo que se conoce como mercado negro, ¿verdad?, entre legalmente en un mercado regulado. Recordemos que por eso hablan de oferentes y demandantes. Los mayores oferentes, en este caso, en este sistema, aparte del mismo gobierno, van a ser los privados. Y entre los privados tenemos por lo menos las empresas transnacionales, que sus casas matrices siempre le exigen que estén dentro de un cambio legal. ¿Me entiendes? Entonces aquí, con este cambio libre, van a venir y van a inyectar a un precio que les da más bolívares que los que podían conseguir anteriormente en un mercado ilegal. O sea, estás legalizando parte de ese mercado negro que existe, y ciertamente vas a corregir la distorsión que existe hoy en día, donde los precios referentes de estas operaciones cambiarias las pone una página web, que la página web se basa justamente en ese mercado que yo conversé al principio, que es el menudeo colombiano, que es el que usan las casas de cambio allá, pero que no es un precio que esté fijado con una claridad y acuerdo a la realidad económica del país. Con este nuevo sistema, en la fase 3, se va a corregir bastante esa especulación cambiaria que ha habido, que ha afectado tanto la economía. Bueno, Tomás, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur, y además muy clara la explicación, que siempre a veces los temas económicos se le convierten un poquito cuesta arriba para entender al que no maneja toda esta materia. De verdad, muchas gracias. No, a la orden siempre. Tomás Sánchez, economista venezolano, conversaba con nosotros sobre el anuncio que hacían ayer el ministro de Finanzas, también el presidente del Banco Central de Venezuela, en relación a este nuevo sistema de cambiario en Venezuela, donde lo novedoso pues es el ingreso pues de las bolsas de valores, las casas de cambio a este nuevo sistema, lo cual sin duda alguna, y yo reitero, va a venir a lograr combatir ese mercado especulativo que se ha enquistado desde sectores de la derecha en Venezuela. Nosotros a las 3:26 minutos nos vamos al regreso, tenemos información, las leyes más raras, no se olviden de eso. Nos vamos a ir con música. Esto es Dame Pa' Matala, el niño de hoy en día. Rapap, rapap, otra vez, ¿quién? ¿Quién? Los Pa' Matala. El niño de hoy en día. Rapapapa. El niño de hoy en día. Niño virtual. El niño de hoy en día. Se porta mal. El niño de hoy en día. El niño ya es un man. El niño de hoy en día. Esa información. El niño de hoy en día. Esa televisión. El niño de hoy en día. Me falta más razón. Poca educación, demasiada diversión. El niño de hoy en día sabe tecnología, computadora, pornografía, pero no sabe de la ecología. El niño de hoy en día.

un elemento fundamental de fortalecimiento de la democracia venezolana. Vamos a hacer primarias para elegir nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. Un elemento clave, ¿ah? Yo quiero escuchar aires de primarias desde la oposición, porque están, miren, en el acuerdeo, en el regateo, en la maniobra, y de un día para otro decir, estos son los candidatos, siempre los mismos cogollos. Ahí hay diputados de la oposición que tienen 30 años en el cogollito decidiendo, y hay gente que se la da de pavo, pero son pavosuarios, ya tienen 16, 20 años, alcaldes, diputados, gobernadores, han sido y quieren ser de todo, y no le dan chance a nadie, los pavosuarios de la derecha. Nosotros vamos a primarias. Invito a la Venezuela buena, a la Venezuela que ama, a la Venezuela que trabaja de corazón. Los invito a postularse en la UVC. El método es infalible y creo que es lo más justo que se ha diseñado en muchos años, hasta ahora, pues, en la Revolución Bolivariana. Partido Socialista Unido de Venezuela. La Radio del Sur te invita a escuchar Caminos a la Plaza Roja. Todos los miércoles a las 9 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Señora María, ¿cómo me le va? Hola Andrés, buen día, estoy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, habló con el panadero. ¿Y tú qué tienes que estar hablando con el panadero? Ay Marcos, por favor, ahora no me vayas a salir celoso. Sí Andrés, hablé con el panadero, también con Carmen la lavandera y con Tamara la del abasto. ¿Y se puede saber entonces cuál es la conversadera con media comunidad? Señor Marcos, es para conformar el Comité Ciudadano de Control Policial. Muchacho, ¿y para eso no hay que hacer algo así como... como abogado o qué sé yo, algo más parecido? Nada que ver, querido. Para conformar el Comité Ciudadano de Control Policial, preparamos un proceso de elección al que puede postularse cualquier persona. Solamente tienen que cumplir con los requisitos previstos en la norma. Bueno, señor Marcos, el panadero, que es italiano y tiene más de 10 años viviendo en el país, también puede postularse para estar en este comité. Todos los que queramos participar para que mejore el servicio de policía, podemos postularnos a conformar los Comités Ciudadanos de Control Policial. Recuerda, se conforma un comité ciudadano por cada cuerpo de policía, no por comunidad. Por eso es que tenemos que reunirnos y organizarnos. Si todos participamos, podemos conseguir que la institución policial actúe mejor, rinda cuenta de sus procedimientos y tengamos un policía amigo que sí atienda nuestro llamado. ¿Dónde hay que anotarse? ¡Vamos, pero ya! Gobierno Bolivariano. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Este es el contexto en el cual estamos, una guerra económica que da tristeza decirlo, pero que tiene dos bandos. El bando capitalista, conformado por los empresarios, no todos los empresarios, ojo, empresarios serios que trabajan, que no andan en este complot, que inclusive, escuchen esto, hay empresarios que ellos mismos les han cerrado la puerta. Hay un supermercado, una cadena de supermercados que prohibió tomar fotos adentro. ¿Por qué será? Ellos necesitaban hacer un montaje mediático, porque esto es un tema de mandar el mensaje al mundo. Pueblo y gobierno combaten la guerra económica. La Radio del Sur les invita a escuchar Brigadas Puente Sur, todos los miércoles, a partir de las 11 de la noche, hora de Venezuela, solo por la Radio del Sur. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. ¡Bueno! Oye, ¿pero qué hacen estas niñas changuiciando? Guajiro, que los ojitos te brillan. Espiritual, justificando sus movimientos de cuerpo. amistades, con tus vecinos, las amistades. Buscando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades. Más que hace historia cada jugada, el mundo grita, las calles claman. Tu mano vale, tu mano abre a cada segundo posibilidades. Y te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza. Mueve montañas, descubre estrellas, constancia, pericia y paciencia. Y te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la conciencia. Que no se rinde, que no se minutos, continuamos con ustedes en el Tren de la Tarde, ya en nuestra última estación, que es a la que nos vamos a dirigir, y escuchábamos a Surconsciente con Buena Fe. Surconsciente se llama la canción, y listos para viajar a la última estación del Tren de la Tarde. Venezuela es nuestra última estación, y es que este próximo 16 de febrero se conmemoran 30 años de la siembra del cantor del pueblo Alí Primera, y justamente los cantores y las cantoras van a unir sus voces para homenajear a este gran hombre luchador de nuestro pueblo. Y tenemos ya a Alí Alejandro Primera, quien es organizador de este evento, para que nos cuente los detalles. Alí Alejandro, bienvenido al 3 de la Tarde a la Radio del Sur. Bueno, muchas gracias, contentísimo de haber escuchado ahí de fondo a las compañeras de Surconsciente, cantoras nuestras, cantoras de este momento bonito, de este momento histórico importante para nuestra patria, en lo cultural, en lo colectivo, en lo combativo. Así es. Un honor, no solamente desde el punto de vista umbilical, proponer esa actividad del día 16, sino ser partícipe activo de este movimiento cultural insurgente, de este movimiento cultural que acompaña, pues, a los hombres de la patria para forjar un destino mejor. Alí, cuéntanos sobre esta actividad. ¿Quiénes van a participar? ¿Dónde se va a realizar? Si hay que, obviamente, si es gratuita, si es en la calle, o si la gente va a tener que dar alguna colaboración. Okay, fíjate, a nosotros se nos ocurrió que, por ser coincidir estos 30 años de la siembra del cantor mayor Alí Primera con las festividades que mundialmente se celebran del carnaval, se nos ocurrió que por qué no hacer efectivamente en esa fecha algo para Alí, ¿no? El Guarairá del Espano, tú sabes que se ha convertido en una referencia turística por esos días, pero también el Guarairá se ha convertido en una referencia de lo que debe ser la preservación de los espacios naturales para la vida, ¿no? Tal vez conjugar esos dos elementos nos ha hecho proponer este concierto ahí en los espacios del estacionamiento, de la estación teleférico en Mari Pérez, para, bueno, conjugar eso, pues una, cantar a la vida desde Alí, porque acuérdate que Alí, como él mismo lo decía, no fue enterrado, ¿no?, aquel 16 de febrero de 1985, sino que fue sembrado, como él mismo lo denominaba. Y bueno, sembrar es la vida, es el crecimiento de un árbol, y qué más siembra que es la que tenemos que preservar nosotros para el futuro, como preservar esos espacios como el Guarairá del Espano. Entonces, el amor hacia ese parque, el amor hacia esos hombres que trabajan allí, y es el amor desde la canta, ¿no? porque no será necesariamente el repertorio de Ali quien cante ese día, sino que habrá nuevas voces de estos tiempos que andan asumiendo pues su juglaría, y serán voces que crecieron post Ali, es decir, son referentes que siguieron acompañando esas luchas y esos combates que Ali Primera emprendió en algún momento importante de nuestra patria. Ali Alejandro, ¿quiénes van a participar en esto y a qué horas comienza la actividad? Bueno, fíjate, la actividad está planteada que sea el día 16, estaremos hablando a partir de las 2 de la tarde, con un lapso máximo de dos horas, tres horas de concierto. Toda vez que las personas que concurren al parque ese día, que quieran, bueno, disfrutar del sistema teleférico, también puedan disfrutar simultáneamente de esta actividad. Ahí estará nobles voces como Ana Cecilia Loyo, que se ha convertido pues una referencia de la canción de la música venezolana, sobre todo en estas urbes. También está el compañero José Alejandro Paredes, Nobel Trovador, que tiene una propuesta bastante interesante de esas corrientes urbanas. Estará Tuli Mari García también trabajando lo que es el repertorio de la música venezolana, todos ellos con sus músicos acompañantes. Estará Marta Dudier con una propuesta un poco más incrustada dentro de la tónica de la trova y el bolero influenciado pues por la cuenca caribeña. José Garcés, que es un referente ya un poco más curtido, un poco más con más experiencia, que explota lo que tiene que ver la musicalidad del sur de nuestro continente. Y por supuesto, yo me he convertido como algo así como el precursor, en el creador creativo de esta propuesta, pero también hay una persona que está por ahí que se llama Daniel Grau, que en conjunto diseñamos hacer este concierto con algunas instituciones hermanas, como es Ventel, como es la gente del Instituto Autónomo de Artes Escénicas y Musicales, el gobierno del Distrito Capital, y el Centro Nacional del Disco, que nos ha venido apoyando sistemáticamente. Es decir, que a pesar de que nosotros nos hemos convertido en productores, también estaremos acompañados de la banda Huella y cerraremos el evento ese día, y es posible que también tengamos que, por supuesto, ineludiblemente hacer algunas canciones a nuestro sentir, a nuestro sentimiento, a nuestra propuesta estética de ese cantor mayor como lo es Ali Primera. Bueno, Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto y no nos queda sino dejarte los micrófonos para que reiteres nuevamente la invitación a la gente a que asistan este próximo 16 a este concierto. Sí, bueno, aquellos caraqueños que no van a salir esos días fuera de la ciudad, los invitamos a que asistan a la estación del teleférico en Maripérez, en el área de estacionamiento, donde está el monumento del Tepuy de Venezuela. Estaremos haciendo un concierto en homenaje a ese cantor mayor, denominado Cantándole a la Vida en Alí, por amor al Guaraíra Repano. Ahí estarán a Cecilia Loyo, José Leandro Paredes, Tuli Mari García, Marta Dudier, José Garcés y quien les habla, acompañado de la banda Huella. Los esperamos ese día 16 de febrero a partir de las 2 de la tarde, entrada gratuita, y hay un metrobús que sale desde la estación Bellas Artes que sube directamente al sistema Guaraíra Repano. Bueno, Ali, muchísimas gracias y seguro vamos a estar por allá compartiendo con ustedes. Un abrazo, hermano. Ali Alejandro Primera nos contaba los detalles sobre esta actividad que se realiza este próximo 16 de febrero, donde pues van a estar todos los cantores y cantoras venezolanos en el estacionamiento del teleférico en Caracas, Guaraíra Repano, y allí van a conmemorar los 30 años de la siembra del cantor del pueblo Ali Primera, y también van a celebrar la vida y un homenaje a la música y la canción necesaria en Venezuela. Así nosotros finalizamos el Tren de la Tarde el día de hoy, no sin antes recordarles nuestras leyes más raras antes de irnos. Un tiempito ahí nos queda. En Pensilvania es ilegal que más de 16 mujeres vivan juntas en una casa porque se considera un prostíbulo. Sin embargo, en el caso de los hombres, el número aumenta hasta 120. Imagínense ustedes. En Turquía está mal visto hablar en voz alta a los ancianos. Mientras que en Arkansas, en Estados Unidos, está prohibido la cría de cocodrilos en la bañera. Obviamente, usted no puede andar metiendo un cocodrilo en su bañera. En Indonesia, mientras tanto, está mal visto tocar la cabeza de la gente. Y finalizamos con Francia, en donde está prohibido fotografiar a policías y a sus vehículos, incluso cuando salgan en segundo plano, seguramente protegiendo identidades. Nosotros nos vamos en el Tren de la Tarde. Agradecemos nuevamente a David Santos porque hoy cambiamos la imagen del Twitter del Tren de la Tarde, el logo y el banner diseñado por el compañero de programación David Santos. Además, excelente trabajo. Les agradecemos a ustedes habernos acompañado durante estas dos horas. Trabajamos como siempre Alejandro Silva Villamizar en los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Eber Castellanos, en la producción